Bienvenidos, señoras y señores, al episodio número 25. 25, casi digo episodio número 31. No, hoy es 31 de julio del año 2018 y aquí estamos comenzando el episodio número 25 de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. Sí, un montón de proyectos. Son 12 proyectos, son uno por cada mes del año. ¿Y por qué hacemos esto? Hacemos esto para cambiar de trabajo de una vez por todas, para salirnos de nuestro trabajo, para dejar nuestro trabajo. El día que podamos dejar nuestro trabajo nos va a cambiar la vida. Es por eso que queremos cambiar de trabajo, para cambiar de vida. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a cambiar de vida? ¿Por qué vamos a poder dejar nuestro trabajo? Porque vamos a poder montar nuestro proyecto en internet. Porque vamos a poder vivir de ese proyecto en internet. ¿Ok? Montarlo no sería nada. El tema es poder vivir, es poder sacarse un sueldo de ese proyecto de internet. Bueno, yo lo que quiero que hagas este año en 12 proyectos diferentes es intentar que uno de esos proyectos funcione. Para que uno de esos proyectos funcione, tenés que ponerle, obviamente, todo de vos. Tenés que ponerle todo el sacrificio del mundo, todo el trabajo del mundo. Pero yo te puedo certificar, casi pongo las manos en el fuego porque esto funciona, porque este sistema funciona, ¿ok? Es montar 12 proyectos en 12 meses, ¿ok? El tema de 12 meses, bueno, puede ser en 12 semanas, si querés, ¿ok? Pero el tema de 12 meses es como para, bueno, hacerlo coincidir con los meses del año y que de alguna manera tengas el tiempo necesario como para que cada uno de esos proyectos florezca, funcione, ¿sí? No te digo que te van a funcionar los 12, quizás te van a funcionar, quizás funcione uno solo, ¿ok? Pero con eso nos alcanza, con eso nos alcanza. Vamos a cambiar de trabajo, vamos a cambiar de vida, porque uno de esos proyectos va a funcionar y vamos a poder sacar un sueldo de uno de esos proyectos, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Por la cantidad de proyectos que vamos a montar, ¿ok? Por la cantidad de intentos que vamos a hacer. Uno de esos va a funcionar porque 9 de cada 10 fracasan. Uno de cada 10 funciona. Por lo tanto, atémonos, pero con uñas y dientes, aferrémonos a esa estadística y tengamos todo el optimismo del mundo, porque de esa manera va a funcionar, ¿sí? De esa manera te aseguro que va a funcionar. Hoy es 31 de julio del año 2018. Estamos en el episodio número 25, ¿sí? Quiero decirte que no perdés nada haciendo esto. ¿Sí? Quiero decirte, pero en serio te lo digo, quiero que lo sepas y por eso voy a tratarlo punto por punto en este episodio. No perdés nada, tenés que intentarlo, tenés que intentar este sistema, tenés que intentar esta aventura de montar 12 proyectos en 12 meses. No sirve con montar uno solo, tenemos que montarlos todos para tener más opciones, para tener más posibilidades de que uno funcione. ¿Sí? Yo te ofrezco montar todo esto, pero sin ningún tipo de riesgo. Sin ningún tipo de riesgo. ¿Por qué sin ningún tipo de riesgo? Porque no vas a tener casi inversión de tiempo, ¿sí? No me digas que no tenés tiempo, no me digas que tenés familia, que tenés hijos, que tenés trabajo, que tenés que dedicarle un montón de tiempo a ese trabajo, que no, que siempre el proyecto en internet fue un sueño, pero en realidad no lo ves demasiado posible porque no tenés tiempo. No me digas eso porque no. No, yo te ofrezco montar esto casi sin inversión de tiempo. Pero no vas a tardar casi nada, ¿ok? Te ofrezco hacerlo también sin nada de inversión de dinero. No me digas que no tenés dinero, no me digas que la casa, no me digas que los hijos, no me digas que la familia, no me digas que en el trabajo cobras poco, entonces no te podés dar el lujo de montar un proyecto. La diferencia, la gran diferencia entre montar un proyecto físico y montar un proyecto en internet es la inversión de tiempo, ¿ok? Bueno, de dinero ni hablar, ¿sí? De dinero ni hablar. Es la inversión de tiempo y de dinero. Vamos a cerrarlo ahí, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia. Del tiempo ya hablamos. No me vengas con que no tenés tiempo, porque tiempo sí tenés. Tiempo, por lo menos para hacer esto, sí, porque te va a demandar muy poquito tiempo. Y dinero, también no me vengas con que no tenés dinero, porque yo no te pido que inviertas dinero. Reitero, la gran diferencia entre montar un proyecto físico y un proyecto online es el dinero que vas a invertir. Y además, con todo el riesgo del mundo, ¿no? Porque vos invertís pones un negocio en un local, alquilás el local, comprás todo el stock, reformás todo, invertís un montón de dinero y no sabés si va a funcionar. Quizás a los 2 meses tengas que cerrar, ojalá que no, ¿no? Pero bueno, quizás a los 2 meses tengas que cerrar. ¿Y qué haces con todo el dinero que invertiste? Yo te ofrezco montar un proyecto online casi sin inversión de dinero. Sin inversión de dinero, en realidad. Pero digo casi porque es mínima la inversión de dinero. Vas a tener que comprar un dominio, vas a tener que contratar un hosting. ¿Qué sé yo? Yo tengo el mismo hosting para todos los proyectos. O sea, todo el espacio que yo tengo me alcanza para montar los 12 proyectos, ¿sí? Y el día que uno funcione, Si uno solo funciona, los otros 11 los borro, no tengo ningún problema. O si uno funciona, me voy a poder dar el lujo de última de contratar un hosting más grande. Entonces tener varios funcionando a la vez, quizás alguno de esos tenga algún indicio de que va a funcionar en un futuro, entonces lo puedo dejar, no importa, ya lo vamos a tratar en otro episodio, pero básicamente solamente necesitas dominio y hosting. Obviamente dominio por cada uno de los proyectos, pero son $12, $10, $15 por mes. ¿Ok? Por mes. Estamos hablando de algo, un costo muy bajo para montar un negocio. Entonces es casi sin inversión de dinero, a menos que quieras, ¿no? A menos que digas, bueno, tengo una inversión de dinero, perdón, tengo una disponibilidad de dinero, entonces, bueno, la quiero aprovechar para hacer publicidad para tal proyecto, para poner un AdWords o un ads de Facebook como para poder darle visibilidad a determinado proyecto o a todos los proyectos. Bueno, bárbaro, perfecto. Pero es decisión tuya ya, ¿ok? No hay una obligación de mi parte de decirte, bueno, sí o sí vas a tener que invertir dinero. Sí o sí tenés que tener tanta plata para hacer esto. No, sin dinero también, ¿ok? No, si no tenés dinero no te preocupes, lo vas a poder hacer igual, solamente tenés que animarte, no vas a perder nada, por eso te estoy diciendo, no vas a perder tiempo, no vas a perder dinero, no hay nada que perder, pero sí hay mucho para ganar. Que quede claro esto, sí hay mucho para ganar. Yo te ofrezco montar 12 proyectos, ¿sí? 12. 12 en realidad es la convención, ¿sí? 12 arrancamos diciendo 12, pero en realidad pueden ser los que quieras, ¿sí? Los que quieras, pues, hasta que uno funcione, puedes montar los que quieras, ¿sí? Que si son menos de 12 porque tenés la suerte de que te funcionó uno antes, perfecto. ¿Abandonás o seguís? Esa es tu decisión. Si no te funcionaron los 12, podés seguir adelante hasta que te funcione uno. Podés montar, no sé, 5, 12, 20, no sé, los que quieras, ¿sí? Pero tené la plena seguridad de que uno va a funcionar y podés seguir intentándolo hasta que uno funcione, porque no vas a tener ni inversión de tiempo ni inversión de dinero, o va a ser muy poquito lo que vas a invertir, entonces te va a dar la posibilidad de montar la cantidad de proyectos que quieras, porque no vas a tener ninguna limitación, ¿ok? Reitero, 12 meses es para que coincida con los meses del año, ¿sí? Pero puede ser uno por semana si querés. Y montar, siempre me confundo con la cantidad de semanas que hay en el año, pero 52, 52 semanas, bueno, 52 proyectos, ¿eh? 52 semanas, 52 proyectos, 52 semanas, 52 semanas, 52 proyectos, en vez de 12 meses, 12 proyectos, 52 semanas, 52 proyectos, ¿sí? Es como medio mucho. Sí, qué sé yo, no sé, querés montar uno por día, querés montar 365 proyectos, no hay ningún tipo de problema, ¿ok? El tema es la cantidad que montes, sí, el tema es la cantidad de proyectos que lances. Cuanta más cantidad, más posibilidades, es más que obvio, ¿sí? Lo que sí te pido, si querés hacerlo más seguido, con mayor frecuencia, como te digo, uno por semana, uno por día, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Pero no lo hagas más espaciado. ¿Sí? Lo máximo que tenés que tener de diferencia entre uno y el otro es de un mes. Por lo menos eso es lo que yo vengo averiguando hasta ahora. Sabes que vengo probando este sistema, diseñándolo y puliéndolo a medida que te lo voy comentando en el podcast. ¿Sí? De manera que a fin de año, cuando yo cumpla los 12 proyectos, en realidad no a fin de este año 2018, sino a fin de mi año, que va a terminar en julio del año que viene, yo pueda demostrarte con creces que esto realmente funciona, que diseñé un plan y un sistema como para que vos puedas realmente llegar a vivir de tu proyecto en internet en menos de un año, en principio, o en un año como máximo, ¿sí? Montando 10, 12 proyectos, sin ningún tipo de inversión de dinero, sin ningún tipo de inversión de tiempo, sin hacer locuras, ¿okay? Sin dejar el trabajo, sin invertir mucho dinero, sin comprar cosas que después no sabes si te van a servir. Toda la mentira de internet se termina. Si esto sale bien, toda la mentira se termina y realmente encontramos el proyecto, el sistema que te va a dar la posibilidad de vivir de tu proyecto en internet, ¿sí? Entonces, bueno, te decía, podés montar uno por semana, puedes montar uno por día, ¿sí? O sea, todo lo seguido que quieras, pero quisiera que no tengas una diferencia mayor a un mes entre uno y el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no te vas a encontrar invirtiendo mucho tiempo en uno solo, ¿sí? En uno solo que no sabes si va a funcionar, ya lo hablamos en los episodios anteriores. Lean Startup, hagamos lo mínimo indispensable para que el proyecto camine y Veamos a ver si aparecen interesados. Si no aparece nadie, vamos por el otro. Si aparece alguien, perfecto. Ahí empezamos recién a meterle más dinero y a meterle más tiempo. Si no, no hacemos nada. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Si vos iniciás un proyecto hoy y el siguiente lo haces a los 3 meses, durante estos 3 meses vas a estar intentando que el primer proyecto funcione. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Yo no te digo que un proyecto lo vas a montar este mes y dentro de 30 días, si no funciona, lo vas a tirar a la basura. No, no, el proyecto obviamente va a seguir adelante. ¿Sí? El proyecto va a tener un tiempo como para que la gente se entere que existe, como para crear una audiencia, como para empezar a monetizarlo. No lo vas a hacer en 30 días. Lo que sí quiero que hagas en 30 días es montar otra opción, montar otro proyecto, tener una posibilidad más, tirar otro anzuelo, ¿ok? Otro anzuelo para que tengamos la mayor cantidad de posibilidades. Por eso no quiero que te extiendas más de un mes entre proyecto y proyecto. Porque si te extendes más, yo seguramente te voy a ver invirtiendo tiempo en el proyecto actual, que no digo que no lo hagas, pero prefiero que inviertas ese tiempo, o por lo menos una parte de ese tiempo, en un proyecto nuevo, en un anzuelo nuevo, reitero, para ver cuál pica, para tener más posibilidades de que alguno pique. A mayor cantidad, mayores posibilidades. Básicamente ese es el secreto, entre comillas, ¿sí? de este sistema. Vamos a ganar por la cantidad de proyectos, ¿sí? Pero además por el estilo de los proyectos, ¿sí? Reitero, Lean Startup. Poco tiempo para montar lo mínimo indispensable y nada más. Nada más. Y vemos qué es lo que pasa. Si hay interés, seguimos. Si no, no. ¿Ok? Además, ponete a pensar una cosa. ¿Por qué te digo que no perdés nada y por qué te digo que tenés mucho para ganar? Tenés una población de miles de millones de personas como posibles clientes. Miles de millones de personas. No te estoy diciendo que pongas una cafetería en tu barrio. Estoy diciendo que montes un proyecto en internet donde tenés, más allá de tus vecinos, para que vayan a tomar un café, tenés a todas las personas de todos los países del mundo como posibles clientes para tu cafetería, ¿sí? Obviamente no vas a montar una cafetería en internet. Bueno, podríamos, ¿no? Habría que encontrarles la vuelta para ver cómo hacemos que las personas tomen café a través de la red. Pero en principio la idea es que montes un proyecto en internet que pueda subsistir en internet, ¿no? Que venda un producto con envío, que venda un producto digital, que venda un servicio, que sea un membership en donde todos estamos suscriptos para tener una ganancia. Perdón, todos estamos suscriptos. No, en realidad buscamos suscriptores para tener una ganancia recurrente por mes. Estamos buscando algo así, ¿ok? ¿Por qué estamos buscando algo así? Por todas los beneficios que nos trae montar un proyecto en internet, ¿ok? Que son varios. Ahora los vamos a ver. Yo quiero que quede claro una cosa. Básicamente la intención de este sistema es que lo pueda hacer cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona. Tenga hijos, no tenga hijos, tenga otro trabajo, tenga poco tiempo, tenga poco dinero, tenga mucho tiempo, no me importa. ¿Sí? La idea es diseñarlo para cualquier persona, para que esté al alcance de cualquier persona, porque vos fíjate que la mayoría de los negocios en internet hoy en día requieren, no sé, una inversión grande de dinero o una inversión grande de tiempo, ¿sí? O sea, no necesariamente de tiempo diseñando y lanzando el proyecto, sino también una inversión de tiempo grande para esperar a que el proyecto florezca, para esperar a que el proyecto realmente se pueda monetizar, ¿ok? Tenemos que crecer antes de monetizar. Yo no te digo que esto va a ser diferente, ¿eh? No te digo que esto va a ser diferente y no te digo que vas a tener soluciones o vas a tener resultados en un mes. No, no, ni mucho menos. Seguramente vas a tener que esperar mucho tiempo, ¿sí? Pero vas a tener que esperar, no sé, un tiempo prudencial, no para ganar el primer dinero, ¿ok? A lo que voy, ¿querés dejar el trabajo? Vamos a cambiar el trabajo, vamos a cambiar de vida. No va a pasar de este año, pero no va a ser el primer mes, ¿ok? Vamos a empezar a monetizar y va a ser seguramente algo progresivo, ¿sí? Vamos a tener que estar bastante tiempo para poder llegar a monetizar, para poder llegar a ganar dinero con nuestro proyecto en internet. ¿Sí? Por eso lo vamos a hacer con el método Lean Startup, por eso vamos a ir haciendo lo mínimo indispensable y viendo si hay interés a medida que vamos avanzando. Entonces, a donde veamos interés de la audiencia, avanzamos. A donde seguimos viendo interés, seguimos invirtiendo dinero, seguimos invirtiendo tiempo, ¿ok? No necesariamente tenemos que invertir dinero, pero bueno, seguimos invirtiendo tiempo a donde vemos que hay interés. Si no, no invertimos más dinero, no invertimos más tiempo, no invertimos nada, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? A donde ya vamos viendo interés, vamos invirtiendo tiempo, vamos invirtiendo dinero en algo que ya sabemos que tiene algún tipo de interés. Si tiene algún tipo de interés, es seguro que en poco tiempo vamos a estar monetizándolo, si no, no lo estamos monetizando ya, ¿sí? Ahora, hay una diferencia entre monetizarlo y vivir de ese proyecto, ¿sí? Empezar a monetizarlo significa empezar a ganar unos dólares y más adelante, ¿sí? Cuando el proyecto vaya creciendo, ahí sí vamos a poder sacar un sueldo y quizás vamos a poder dejar nuestro trabajo, ¿ok? Y si no lo podemos hacer en ese momento, bueno, paciencia, lo vamos a hacer más adelante. Lo vamos a hacer en un tiempo considerable, en un tiempo prudencial, de acuerdo al crecimiento del proyecto y de acuerdo a cuánto tiempo le dediquemos nosotros también, de acuerdo a cuán grande sea el sacrificio que nosotros vamos a hacer como para poder hacer crecer el proyecto y como para poder llevarlo a buen puerto, ¿ok? Pero no todos los proyectos, no los 12, sino el que vayamos viendo que tiene pinta de funcionar, el que vayamos viendo que tiene algún tipo de interés por parte de la gente, ¿ok? Y si son varios, bueno, mejor, son varios. ¿Qué mejor que tener varios proyectos que puedan llegar a funcionar? Está bien, vas a necesitar un poco más de tiempo, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo, cómo vamos reemplazando, cómo vamos acomodando los tiempos, ¿ok? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís, quedarte en tu trabajo toda la vida? A ver, decime, hay una gran diferencia entre quedarse quedarte en tu zona de confort, ¿sí? Entre quedarse en la zona de confort de uno y arriesgarse. La mayoría de las veces uno no quiere arriesgarse, pero por una cuestión de supervivencia natural del cerebro, del cerebro que heredamos de cuando éramos cavernícolas y teníamos que cazar para comer y a su vez escapar de los depredadores. ¿Sí? No me quiero meter en ese tema, quizás se merece un episodio aparte, ¿sí? Pero la zona de confort la tenemos por una cuestión biológica. Nuestro cerebro, desde esa época, está acostumbrado a preservarse, está acostumbrado a sobrevivir, está acostumbrado a gastar la menor cantidad de energía necesaria, cosa de guardar energía para poder sobrevivir. Al cerebro lo único que le importa es comer, o sea, alimentarse y sobrevivir y llegar al día de mañana, ¿ok? Que nosotros lleguemos al día de mañana. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un trabajo estable, al cerebro lo único que le va a interesar va a ser mantenerlo. Si nosotros, para hacer algo nuevo, para hacer algo quizás beneficioso para nosotros, tenemos que arriesgarnos demasiado, al cerebro no le va a interesar. Por eso procrastinamos, por eso el tema de la zona de confort. Esa zona de confort es el lugar donde el cerebro se siente cómodo, protegido, que no va a tener ningún tipo de problema. Entonces vamos a tener que luchar muchísimo para salir de ahí, luchar contra nosotros mismos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? A donde nosotros tenemos la posibilidad de montar un proyecto, montar dos, montar 12 y ver qué pasa con esos 12 proyectos. Eso en principio, obviamente, tiene como una carga de trabajo extra al que nosotros tenemos siempre. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro dice, no, ¿para qué? Si no, esto no va a funcionar. Mejor quedémonos acá, mejor descansemos. ¿Para qué nos vamos a quitar horas de sueño? ¿Para qué nos vamos a alterar? ¿Para qué nos vamos a ¿para qué vamos a alterar nuestro ritmo de vida común y corriente, tranquilo? Si nosotros tenemos un ritmo de vida tranquilo, ¿para qué? O sea, al cerebro no le importa que seamos felices, al cerebro le importa que sobrevivamos. Entonces, no me quiero meter que quizás lo vamos a hablar en otro episodio, como te digo, pero bueno, básicamente al cerebro le importa que estemos vivos, no que seamos felices. Entonces, toda esta movida al cerebro no le va a gustar, va a costar salir de la zona de confort. Pero ¿qué pasa? Vamos a intentar pensarlo un segundo, vamos a intentar dejar afuera a nuestro cerebro e intentar pensar derecho con nuestra mente y decirnos, bueno, imagínate lo que yo te estaba planteando recién, ¿no? El problema que te podía llegar a surgir el hecho de tener más de un proyecto que se monetice. No es un problema, al revés, es una buenísima noticia. Ojalá más de una persona quisiera tener más de un proyecto que se esté monetizando, ¿ok? Lo que quizás a vos hoy en día te resulta o te puede llegar a resultar caótico, siquiera pensarlo, el hecho de tener tu trabajo actual y tener más de un proyecto en internet de los cuales ocuparte, porque se están monetizando dos o tres proyectos, porque estás empezando a ganar dinero con dos o tres proyectos, lo que te puede hacer sentir un caos así mental de pensar, bueno, ¿cómo voy a hacer si tengo poco tiempo? ¿Cómo voy a hacer si tengo el trabajo? ¿Cómo voy a hacer si llegara a monetizar uno, dos, tres proyectos? ¿Cómo voy a hacer para ocuparme de todo? ¿Cómo voy a hacer para ocuparme de todo? Ojalá tuvieras tres proyectos que estén monetizándose, porque eso significa que en un futuro no muy lejano vas a poder dejar el trabajo, vas a poder dedicarte a lo que a vos te gusta y con creces. Por tres, multiplicado por tres, vas a tener esa felicidad, ¿ok? Y vas a ganar muchísimo más dinero y vas a tener la felicidad de lograr tres veces lo que algunos no logran ni una. No me quiero meter en este tema, quizás, como te digo, me estoy yendo de tema y de tiempo también, ¿sí? Bueno, de tiempo me voy todos los días, al fin y al cabo, pero bueno. Más adelante vamos a seguir hablando, ¿sí? Del tema cerebral, zona de confort y demás. Pero bueno, básicamente lo que te digo es que la idea es que a este sistema lo pueda hacer cualquiera. Estoy buscándole la vuelta para que lo pueda hacer cualquiera, ¿sí? Y por eso le estamos puliendo el sistema a medida que vamos avanzando con los episodios, ¿sí? No vas a renunciar al trabajo hasta que puedas monetizar uno, lo que te decía recién. No vas a renunciar, no vas a dejar todo, no vas a tirar todo por la borda y decir, bueno, dejo todo, ya está, total, voy a monetizar con mi trabajo en internet. No. No vamos a dejar el trabajo hasta que podamos monetizar uno, hasta que podamos cambiar nuestro sueldo, el sueldo del trabajo físico, por el sueldo del proyecto de internet. Entonces, tranquilo, ¿entendés? ¿Por qué te digo esto? Porque volvamos al tema del episodio, ¿sí? Yo te dije, no perdés nada intentando esto. No perdés nada. Entonces, ¿qué pasa? Uy, voy a dejar el trabajo, es un riesgo. No es un riesgo. No es un riesgo, porque yo vengo prometiendo, arranco todos los episodios diciendo, vamos a cambiar de trabajo. Sí, pero no lo vas a cambiar así, como te digo, a lo loco. No vas a tirar todo por la borda enseguida. No, vamos a esperar a poder monetizar un proyecto y a poder cambiar y hacer un intercambio. Vas a dejar de ingresar $1,000 de un lado y vas a empezar a ganarlos por el otro, ¿ok? Entonces, tranquilo, no vas a perder nada. No hay riesgo. No hay riesgo, no hay manera de que me digas que no, ¿ok? No vas a gastarte tampoco todos tus ahorros en poner en marcha uno de estos proyectos. Ni uno ni los 12. Lo que te decía al principio. No vas a tener casi inversión de dinero. No vas a tener casi gastos. Son 10, 12, $15 que vas a gastar por mes. No mucho más que eso. Y si querés, sí, porque ya vamos a ver más adelante que hasta podés llegar a generar negocios o por lo menos a intentar negocios sin la necesidad de gastar un solo centavo. Sin la necesidad de comprar ningún dominio, ni ningún hosting, ni nada. Además, bueno, de última, hasta hay hostings gratuitos. No es lo ideal, pero bueno, hasta hay hosting gratuitos. Si alguien me dice, no tengo nada, nada de nada, de nada de dinero, nada. Es más, están por rematarme la casa. Bueno, hay hosting gratuitos, hay dominios gratuitos también, ¿ok? No es lo ideal, pero bueno, también se puede hacer así. Pero ¿me entendés? No vas a tener riesgo, no te vas a gastar todos los ahorros. Vas a gastar nada. Algo que, no sé, como te digo, $15, que después, bueno, si no sale, es como si decir, bueno, ya está. Es lo que te hubieras gastado, no sé, en salir a comer, ¿sí? ¿Me entendés? No vas a tener mayor gasto que ese. Entonces vas a decir, bueno, si funciona, funciona. Y si no funciona, no funciona. Es lo mismo. Me da lo mismo porque me hubiera gastado ese dinero en salir a comer una noche. ¿Sí? Tampoco vas a perder más de una semana, ¿sí? Más de una semana como máximo en montar cada uno de los proyectos, ¿sí? Porque esto se puede hacer en un día, se puede hacer en una mañana, de acuerdo obviamente a la complejidad de cada uno de los proyectos, pero en una mañana ya lo puedes tener. Quizás algunos sean más complejos y algunos requieran, no sé, un día entero, o no tenemos un día entero porque estamos trabajando, porque tenemos horarios, porque tenemos hijos a quien llevar, ir a buscar de la escuela y demás. Bueno, perfecto, no hay ningún tipo de problema. Lo hacemos en una semana, un ratito por día. Pero una semana como máximo. Lean Startup, mínimo indispensable, producto mínimo viable. Vamos a buscar eso. Entonces, te reitero, No vas a dejar el trabajo, no vas a poner en riesgo nada, no te vas a gastar todos tus ahorros, no vas a perder más que una semana máximo en montar cada uno de los proyectos, ¿sí? O sea, no vas a perder más de un par de horas, ¿sí? No sé si un par de horas, pero bueno, más de unas horas, dependiendo en realidad también de la capacidad y la velocidad de cada uno en lo que tiene que ver con el desarrollo web, ¿sí? O con el manejo de las herramientas para montar cada uno de los proyectos. Pero no vas a necesitar un montón de horas, un montón de tiempo como para hacerlo. No, simplemente vas a tener que sacrificar, no sé, ver una película, por ejemplo. No sé si ves una película por fin de semana o si en algún momento te sentás a ver Netflix o si tenés alguna actividad extra familiar, por decirlo de alguna manera, como juntarte, no sé, a jugar al fútbol con tus amigos o salir con tus amigas a tomar una cerveza, no sé, eso vas a tener que sacrificar. Y una vez, no todo el tiempo, ¿sí? Es que, a ver, no vas a perder nada, reitero, lo estoy haciendo tan, o sea, a mí me gusta tanto este sistema y lo estoy puliendo de tal manera que a mí me calza tan a la perfección, y yo sé que vos sos igual a mí en muchos aspectos, porque yo tengo familia, porque yo tengo trabajo, porque yo tengo sueños, porque, o sea, tengo familia a la cual me tengo que dedicar, porque me quiero dedicar, no porque lo sienta como una obligación. Tengo un trabajo que me demanda tiempo, porque si yo no trabajo, no vivo. Tengo un trabajo por cuenta ajena, obviamente, que es el que quiero cambiar. Tengo un montón de sueños de montar un proyecto en internet y un montón de tiempo estuve pensando y estuve intentando y estuve viendo y estuve analizando y estuve, bueno, estuve probando, básicamente, hasta que me encuentro con esto y me encuentro con una idea, en realidad, ¿sí? Con una idea. Y digo, bueno, pero de esto yo puedo hacer mi sistema para lograr vivir de mi proyecto en internet. De esto yo puedo hacer un sistema, de esto yo puedo hacer una serie de pasos, un método como para que cualquier persona que esté en mi misma situación pueda llegar a vivir de internet. Y eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Motivado por qué? Por el sueño, motivado por el optimismo y motivado por lo que vengo analizando hasta ahora, que cierra todo. Todo lo que yo vengo analizando cierra, ¿sí? Y si no, voy probando cada una de las cosas y voy descartando, voy quedándome con lo que sirve y voy descartando lo que no sirve. Y formateando y optimizando y depurando todo en general, ¿ok? Pero de manera que yo voy probando todo para que vos también no tengas que probar nada, para que vos que estás escuchando el podcast te quede todo clarito, sepas exactamente qué es lo que funciona y qué es lo que no. No hace falta que vos lo pruebes también. Deja, yo me sacrifico, yo lo estoy probando. Lo estoy probando por mí, lo estoy probando por vos, para que vos después no tengas que andar metiéndote en cosas que no van a funcionar. Yo lo pruebo por vos. Yo me fijo, ¿sí? Yo soy como el conejillo de Indias. Dejá que yo pruebo, ¿sí? Después yo vengo y te digo, mira, andá por este lado, hacé esto, hacé lo otro, porque yo probé esto y no funcionó, probé esto y sí funcionó, entonces mejor por este lado y mejor que hagas esto. Si tenés poco tiempo, mejor hacer así. Si tenés familia, mejor hacer así. Si tenés un trabajo, mejor hacer así, ¿sí? Dejá que yo pruebo todo antes, como para dártelo paso por paso lo que tenés que hacer, sin riesgos, sin inversión de dinero, sin inversión de tiempo, todo lo que hablábamos recién. No perdés nada y tenés muchísimo para ganar. ¿Qué podés ganar? A ver, y con esto cierro. ¿Qué podés ganar? Vas a dejar el trabajo, eso es fundamental, porque si no te gusta el trabajo que estás haciendo, lo vas a dejar. Eso es todo para mí, ¿sí? Para eso lo hacemos. Al fin y al cabo, 90% te digo, de las personas que hacemos esto es para cambiar de trabajo y poder dedicarnos a lo que nos gusta, ¿sí? Además de ganar dinero, obviamente, ¿ok? Vivir de lo que nos gusta, esa es otra de las cosas. Es otra de las cosas fundamentales, de las mejores cosas que nos van a pasar, ¿ok? No vas a tener límites de crecimiento, porque en el trabajo donde estés, no sé, a no ser que trabajes en una multinacional y estés de CEO, vas a tener un límite de crecimiento. Acá no tenés límite de crecimiento, más el límite que vos mismo te autoimpongas, ¿ok? Vos empezás un trabajo, un proyecto en internet, tenés tu mismo negocio en internet, tu crecimiento va a depender de las horas que le dediques, del tiempo que vos le dediques, del trabajo que hagas y de lo que vos quieras crecer. Tu crecimiento va a depender de lo que vos quieras crecer, porque tenés todo el mundo a tu disposición. No querés todo el mundo, todos los que hablen español en el mundo, que somos bastantes, ¿Sí? Entonces, lo que vos quieras crecer va a depender de lo que vos te sacrifiques, de lo que vos trabajes para crecer. No tenés límites, no va a haber una persona en la empresa que te diga, bueno, vos más de acá no podés ascender. ¿Se entiende? No tenés límites. Entonces ese es otro beneficio todavía que vas a tener también montando tu proyecto en internet. Vas a poder trabajar desde casa o desde cualquier, o desde el lugar que quieras, ¿no? ¿Querés trabajar desde la Polinesia? Vas a trabajar desde la Polinesia. ¿Querés trabajar desde un McDonald's? Vas a trabajar desde un McDonald's. ¿Querés trabajar desde el baño sentado con la notebook? Vas a trabajar desde el baño sentado con la notebook. O sea, no va a haber ningún tipo de problema. Eso, tu trabajo no te lo brinda. Eso, con tu trabajo, hoy no lo puedes hacer. Quizás algún loco me diga, sí, yo sí lo puedo hacer porque yo hablé con mi jefe y estamos estudiando el tema del teletrabajo y demás. Bueno, perfecto, sí, te aplaudo, te felicito. Pero la mayoría no lo podemos hacer. Bueno, con nuestro proyecto de internet vamos a ganar todo eso también. Vamos a ganar trabajar desde casa o desde el lugar que querramos, ¿sí? Vamos a poder manejar nuestros horarios. Eso es fundamental. Yo cada vez que mis hijos tienen alguna actividad en el colegio, yo quiero poder ir. No quiero tener que andar pidiendo permiso en el trabajo, no quiero tener que andar cambiándole mis horarios a alguien, no quiero tener que deber favores, no quiero tener que pedirme el día y perder dinero, no quiero quedar mal con mis jefes, no quiero que nadie me mire raro, no quiero nada, quiero tener mi propia empresa y cuando yo quiero, cierro, cuando yo quiero, dejo de trabajar, cuando no quiero. Es más, tampoco tenemos que cerrar nada. Ese es otro beneficio también. No tenemos que cerrar nada, no tenemos un negocio a pie de calle, no tenemos un negocio físico que tengamos que cerrar la persiana y poner un cartel de vuelvo en media hora. No tenemos. No lo necesitamos, ¿ok? Mirá la cantidad de beneficios que te estoy diciendo por nada. Quiero que me prestes $10 por mes, $15 por mes, que no son a mí encima, son a vos mismo, a tu proyecto, se lo vas a tener que dar a quien le compres el dominio, ¿ok? Y obviamente la posibilidad de crecer, ¿sí? Hacer crecer tus ganancias y tu imagen mediante otros trabajos que puedan salir del mismo negocio, ¿ok? Porque si vos vas a tener un negocio X y vas a tener un sitio web X y vas a estar, querer posicionarte como especialista en X rubro y te va bien, no solamente vas a ganar dinero con ese proyecto en internet, sino que a medida que te vaya mejor, van a ir saliéndote negocios desde otros lados. Vas a ir conociendo gente, vas a tener la posibilidad de ampliar tanto tus ganancias como tu imagen por otras cosas que van a salir derivadas de lo que vos hagas. Porque vas a, como te digo, vas a posicionarte como especialista en X o no, o vas a estar vendiendo X producto, entonces la gente que llegue a ese producto, quizás hay alguien interesado en hacer un negocio con vos, quizás hay alguien interesado en contratarte, quizás hay alguien interesado en que le hagas tal trabajo. Entonces, más allá de tu proyecto en sí mismo, sea cual fuere, sea vender un producto, sea vender un servicio, sea tener un sitio de membresía, sea tener lo que sea, a medida que la gente te vaya conociendo, pueden llegar a salir trabajos derivados de ahí. Te puede llegar a conocer otra gente, te puede llegar a querer contratar a esa gente para hacer tal o cual cosa, te puede llegar a querer llevar para hacer algo acá, para hacer algo allá o lo que fuera, ¿sí? Entonces, encima de poder vivir de lo que te gusta, trabajar desde casa, manejar tus horarios, no tener límites de crecimiento, dejar tu trabajo, vivir de lo que te gusta, encima vas a tener la posibilidad de hacer contactos y que te puedan llegar a salir trabajos nuevos y poder incrementar tus ganancias y tu imagen en internet para poder, obviamente, después es recíproco. O sea, le das más valor a tu imagen y más trabajos te van a salir. Entonces, fíjate todo lo que te hablo, ¿no? Fíjate todo lo que te digo, fíjate todos los beneficios que te estoy diciendo que vas a tener. ¿Y todo por qué? Por nada, por animarte, porque no te estoy pidiendo que inviertas demasiado tiempo, no te estoy pidiendo que inviertas demasiado dinero, no te estoy pidiendo que lo hagas por mí tampoco. Quiero que lo hagas por vos, ¿ok? Solamente por vos. Quiero que de alguna manera ya te pongas manos a la obra, te sientes adelante de la computadora y pienses que de este año no pasa, que este año vas a vivir de internet. Pero solamente está en vos, solamente tenés que ponerte en la mente vos el objetivo. Y de esa manera querer lograrlo. ¿Por qué? Por todas estas cosas que hablamos hoy. Por todas las cosas que tenés para ganar y por lo poquito que tenés para perder, que no es nada en realidad. Nada. Como te digo, como muchos son, serán $10 por mes, $15 por mes, o un poquito de tiempo, un día en total, 8 horas, una semana máximo de dedicarle una horita por día para montar un proyecto. Nada más. Eso es lo que vas a perder. Y tenés muchísimo para ganar. ¿Sí? No perdés nada, reitero, no perdés nada. No perdés nada con intentarlo, tenés mucho para ganar, por favor. Movete de ahí, por favor, hacelo, por favor. Pensá, si vos no lo haces, no lo va a hacer nadie por vos. ¿Sí? Este fue el mensaje de hoy, yo creo que quedó bastante claro, ¿sí? Así que nada, mañana, miércoles, tenemos, en realidad tendríamos que tener pasos, ¿sí? En realidad tendríamos que tener pasos para montar 12 proyectos en 12 meses, otro paso más para seguir adelante, pero no, como es primero de agosto, vamos a presentar de alguna manera el proyecto de agosto, que es mi segundo proyecto de estos 12 proyectos en 12 meses, ¿ok? Así que mañana nos escuchamos, gracias por estar del otro lado, espero que haya quedado claro el tema de cuánto tenés para ganar y lo poco que tenés para perder, ¿sí? Habitualmente, cuando uno habla de algún proyecto en internet o algo, te piden muchísimas cosas o necesitas mucho tiempo para hacerlo o, no sé, muchas cosas que de alguna manera te frenan y muchas veces capaz, mira, a mí me pasa muchas veces también que me agobia la cantidad de información que me dan. Bueno, yo te lo hago muy simple. Proyecto, Lean, lo mínimo indispensable y a esperar. Por lo tanto, no vas a tener más que un ratito todos los días, una semana máximo de trabajo, una inversión de $10-$15 por mes, si querés comprar un dominio, el hosting y no mucho más que eso, ¿ok? Pasos claros, información clara, corta y concisa. Esto se hace así. Y vas a tener todos estos beneficios, que ya los hablamos hoy. Ya no hay excusas, hay que hacerlo. Hasta mañana.